La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la noche con 18 minutos, estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y esta noche vamos a comenzar con los resultados de la Liga MX. En este momento se está dando un partido entre el Cruz Azul y Tigres. Y en este partido Cruz Azul va ganando 1-0, está en el minuto 16. Entonces vámonos a una reseña de lo que pasó en la jornada número 6. Estos son los resultados, comenzando con los partidos del sábado pasado. Bueno, déjenme ver. Con los partidos, perdón, del viernes pasado. Puebla le ganó 4-0 a Juárez. Tijuana le gana 2-0 a León. Atlético de San Luis le gana 3-0 a Mazatlán. Guadalajara el día sábado. Guadalajara y Necaxa empataron 2-2. América le gana 2-1 al Querétaro. El domingo Pumas perdió 0-1 con Toluca. Santos le gana 1-0 al Monterrey y el lunes por la noche Atlas le ganó 1-0 al Pachuca. Como les dije, se está jugando un partido todavía de esta jornada 6, el partido entre Tigres y Cruz Azul. Y con estos resultados, incluyendo el que es parcial, esta es la tabla de posiciones. Toluca está en primer lugar con 13 puntos. El América tiene 13. Cruz Azul, si queda el partido así, tendría 12. Tijuana tiene 12. Santos tiene 12. Monterrey 10. Querétaro 9. Puebla tiene 8. Atlético de San Luis 7. Tigres 7. Mazatlán 7. Guadalajara 6. Y ahí terminan los puestos de clasificación a octavos de final. Fuera de estos puestos está Pumas con 9. Necaxa tiene 5, Atlas 5, Juárez tiene 5, León 4 y Pachuca tiene 2 puntos. Y los partidos para la jornada 7 comenzarán el día de mañana con el partido de Atlético de San Luis contra Santos Laguna. Después el viernes tendremos los partidos Necaxa contra Monterrey, Juárez contra Mazatlán. El sábado Cruz Azul contra Toluca, Atlas contra el América. El domingo tendremos Pumas contra León, Querétaro contra Puebla, Tigres contra Tijuana y el lunes por la noche Pachuca contra Guadalajara. Eso es todo por el fútbol de primer nivel en México, la Liga MX. Pasamos de ahí a la Premier League, el fútbol de primer nivel en Inglaterra y los partidos que ya terminaron de ser jugados el día de hoy. Manchester City le gana 3-1 al Everton y Burnley y Fulham empataron 1-1. El resto de la jornada 24 comenzó el sábado pasado con el partido Leicester, que le ganó 3-1 al Liverpool. En otro partido, Burnley le ganó 3-0 a Crystal Palace. Manchester City le ganó 3-0 al Tottenham. El Brighton y Aston Villa empataron 0-0. El día domingo, Wolves le gana 2-1 a Southampton. Manchester United empató 1-1 con West Brom. Arsenal le gana 4-2 a Leeds United. Fulham le gana 2-0 al Everton. El lunes por la noche, el West Ham le ganó 3-0 al Sheffield United. Y el Chelsea le gana 2-0 al Newcastle. Con esto, la tabla se ve de la siguiente forma. Manchester City tiene 56 puntos. Está en primer lugar. Manchester United tiene 46. 10 puntos detrás está el segundo lugar. Leicester tiene 46. Chelsea tiene 42. West Ham tiene 42. Y ahí acaban los puestos de competencia europea. Después viene Liverpool con 40. Everton tiene 37. Aston Villa tiene 36, Tottenham tiene 36, Arsenal está en décimo lugar con 34, Leeds United tiene 32, Wolves 30, Southampton tiene 29, Crystal Palace 29, Burnley 27, Brighton tiene 26, Newcastle tiene 25. En puestos de descenso está el Fulham con 19, West Brom con 13 y el Sheffield United con 11. Los partidos de la jornada 25 serán los siguientes, comenzando con el partido del viernes entre Wolves y Leeds United. Pues el sábado, Southampton contra Chelsea, Burnley contra West Brom, Liverpool contra Everton, el Fulham contra el Sheffield United. Después el domingo tendremos West Ham contra Tottenham, el Aston Villa contra Leicester, el Arsenal contra Manchester City, Newcastle contra Manchester United, y el lunes por la noche Brighton contra Crystal Palace. Y eso es todo por la Premier League. De ahí nos vamos a ir a la Liga Santander, el fútbol de primer nivel en España, probablemente en el mundo. Y hoy día se jugó el partido Atlético de Madrid contra Levante y empataron 1-1. El resto de la jornada 23 comenzó el viernes pasado con el partido Celta Vigo contra Elche. Celta Vigo ganó 3-1. Después los partidos del sábado, Atlético de Madrid le ganó 2-1 a Granada, Sevilla le ganó 1-0 al Huesca, Eibar y Real Valladolid empataron 1-1, el Barcelona le gana 5-1 al Alavés. Después el día domingo, Real Sociedad le ganó 1-0 al Getafe, Real Madrid 2-0 al Valencia, Osasuna le ganó 1-0 al Levante, Real Betis le gana 2-1 al Villarreal. El lunes por la noche, Athletic Club le gana 4-0 al Cádiz. Y esto es la tabla de posiciones. En primer lugar está el Atlético de Madrid con 55, Real Madrid tiene 49, Barcelona tiene 46, Sevilla 45, Real Sociedad tiene 38, Villarreal tiene 36, y esos son todos los puestos de competencia europea. Pues viene Real Betis con 33, Granada 30, Celta Vigo tiene 29, Athletic Club tiene 28, Levante 28, Osasuna tiene 25, Valencia tiene 24, Getafe 24, Cádiz tiene 24, Alavés tiene 22, Eibar tiene 21. En puestos de descenso está el Real Valladolid con 21, Elche tiene 18 y Huesca tiene 16 puntos. La jornada 24 comenzará el viernes con el partido entre Real Betis y Getafe. Después los partidos del sábado, Elche contra el Eibar, Atlético de Madrid contra Levante, el Valencia contra Celta Vigo, Real Valladolid contra Real Madrid. El día domingo, Barcelona contra el Cádiz, Real Sociedad contra el Alavés, Huesca contra Granada, el Athletic Club contra Villarreal y el lunes por la noche Osasuna contra Sevilla. Esto es todo por la Liga Santander, el fútbol de primer nivel en España. Y de ahí vamos a pasar a la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. Estos son los resultados de la jornada 21 que comenzó el viernes pasado. Leipzig le gana 2-1 al Augsburgo. Después el sábado, Friburgo y Werder Bremen empataron 0-0. Stuttgart empató 1-1 con el Hertha de Berlín. El Borussia Dortmund empató 2-2 con el Hoffenheim. El Bayer Leverkusen empató 2-2 con Mainz. Schalke empató 0-0 con el Union Berlin. El día domingo, Eintracht Frankfurt le gana 2-0 al Colonia. Wolfsburgo le empató 0-0 a Borussia Mönchengladbach. Y el lunes por la noche, el Bayern München le empató 3-3 a Bielefeld. Con esto, la tabla se ve de la siguiente forma. Bayern München está en primer lugar con 49 puntos. Leipzig tiene 44, Eintracht Frankfurt tiene 39, Wolfsburgo tiene 39, Bayer Leverkusen 36, Borussia Dortmund tiene 33. Esos son todos los equipos en posición de competencia europea. Pues viene Borussia Mönchengladbach con 33, Friburgo 31, Union Berlin 30, Stuttgart 26, Werder Bremen 23, Hoffenheim 23, Augsburgo 22, Colonia 21, Hertha de Berlín 18, y en puestos de descenso está Bielefeld con 18, Mainz tiene 14 y el Schalke tiene 9 puntos. Y la jornada 22 comenzará el viernes con el partido entre Bielefeld y Wolfsburgo. El día sábado, Borussia Mönchengladbach se enfrenta al Mainz, el Colonia al Stuttgart, Eintracht Frankfurt al Bayern München, el Friburgo al Union Berlin, el Schalke al Borussia Dortmund. Y el día domingo, Augsburgo contra Bayer Leverkusen, el Hertha de Berlín contra Leipzig y el Hoffenheim contra el Werder Bremen. Y esto es todo por la Bundesliga, el fútbol de primer nivel allá en Alemania. De ahí vamos a pasar a la Serie A, el calcio italiano, donde ya se jugó la jornada número 22 y estos son los resultados, comenzando con el viernes pasado. Bolonia empató 1-1 con Benevento. Después, el sábado, Torino y Génova empataron 0-0. El Napoli le gana 1-0 a la Juventus, a la Vecchia Signora. El Spezia le gana 2-0 al AC Milan. El domingo, Roma le gana 3-0 al Udinese. El Sampdoria le ganó 2-1 a Fiorentina. Atlanta le gana 1-0 al Cagliari. Sassuolo le ganó 2-1 al Crotone. El Inter le gana 3-1 a la Lazio. Y el lunes por la noche, Verona le ganó 2-1 al Parma. Con esto, la tabla se ve de la siguiente forma. El Inter está en primer lugar, tiene 50 puntos. AC Milan tiene 49. Roma tiene 43. Juventus tiene 42. Napoli tiene 40. Atlanta tiene 40. Séptimo lugar y fuera de puestos de competencia europea está la Lazio con 40. Sassuolo tiene 34. Verona 33. Sampdoria tiene 30, Génova 25, Bolonia 24, la Spezia tiene 24, Udinese 24, el Benevento 24, Fiorentina 22, la Torino tiene 17 y en puestos de descenso está Cagliari con 15, Parma tiene 13 y Crotone tiene 12. Pues viene la jornada número 23, que comenzará con los partidos del viernes entre Fiorentina y Spezia y Cagliari contra la Torino. El día sábado, Lazio contra Sampdoria, Génova contra Verona, el Sassuolo contra Bolonia. El día domingo, Parma se enfrenta al Udinese, el AC Milan contra el Inter, Atlanta contra Napoli, Benevento contra Roma y el lunes por la noche, Juventus contra Crotone. Y eso es todo por la Serie A, el calcio italiano. Vamos a pasar entonces a la Ligue 1. El fútbol de primer nivel en Francia, y el partido que ya terminó el día de hoy, le gana Marseille 3-2 a Niza, y eso fue parte de la jornada 25, que comenzó con los partidos del sábado pasado. PSG le gana 2-1 al Niza, el Reims empató 1-1 con Lens, el Montpellier le gana 2-1 al Lyon. Después, los partidos del domingo, Mónaco y Lorient empataron 2-2, Saint-Étienne le gana 2-0 al Stade Rennais, el Strasbourg le gana 2-1 al Met, Nîmes le gana 2-0 al Dijon, el Nantes le gana 3-1 al Angers, Brest y Lille empataron 0-0 y el Marseille empató 0-0 con Gironda, con dos jugadores expulsados del Marseille. Con esto, la tabla se lee de la siguiente forma: Lille está en primer lugar con 55, PSG está segundo con 54, Lyon tiene 52, Mónaco tiene 49, Stade Rennais tiene 38. En sexto lugar y fuera puestos de competencia europea está Marseille con 37, Lens tiene 37, Metz 35, Montpellier tiene 35, Angers tiene 34, Gironda 33, Brest tiene 31, James 29, Niza 29, Saint-Étienne 29, Strasbourgo tiene 28, Lorient tiene 23. En puestos de competencia de descenso, perdón, Nantes tiene 22, Nîmes tiene 18, Dijon tiene 15 puntos. Y la jornada 26 comenzará este viernes con el partido entre Brest y Lyon. Pues el día sábado tendremos Saint-Étienne contra Reims, Nantes contra Marseille. El día domingo, Montpellier contra Stade Rennais, el Strasbourg contra el Angers,

8:38 PM y estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Y seguimos esta noche con la NFL y el Super Tazón. Yo sé que ustedes ya saben quién ganó el partido. Fue un partido de muchos primeros, sobre todo del lado de Tampa Bay, que fue el primer campeón de Super Tazón que jugó en su estadio el Super Tazón y lo ganó. Obviamente es la primera vez que se da que el equipo de casa sea donde se estuviese teniendo el partido, o sea, estuviera de local. Y bueno, obviamente fue toda una extravaganza de, bueno, pues de todo lo que pasó. Si ustedes recuerdan el partido, pues lo ganaron los jefes de Kansas City, los bucaneros con Brady, que gana su séptimo anillo de su Supertazón, o su séptimo Lombardi, como lo quieran ver, que después ya lo andaba aventando. Obviamente ganaron 31-9 en algo que no se ve muy a menudo. La ofensiva de Kansas City no tuvo respuesta para todo lo que pasó. Estuvo impresionante que no se diera, pues no sé, algo más. Lo cierto es que sí estuvo muy interesante el partido. Para los que lo vieron, pues parecía que Kansas City tenía lo suyo. Comenzó ganando 3-0. Y ya después fue todo Tampa Bay, sobre todo al final de la primera mitad, donde pues después de ir perdiendo 7-3 y después 14-3, los jefes de Kansas City lograron anotar otro gol de campo y se ponían 14-6 en ese momento. Si hubieran podido detener en ese momento a Brady, no faltaba mucho, faltaba, me parece, un minuto de juego en la primera mitad. Pero habían usado sus propios tiempos fuera porque pensaron que podrían parar la ofensiva de los bucaneros y volver a anotar, pero no pudieron. Y nada más le dieron más tiempo a Brady para que no nada más se pusiera en posición para tirar un gol de campo, que lo intentaron, pero hubo fuera de lugar de uno de los ofensivos, de la línea defensiva, perdón. Y se volvió a jugar ese. Les dieron el primero y 10 y fueron por el touchdown. Lo consiguieron faltando 6 segundos en la primera mitad. Entonces ahí está. El partido en la primera mitad terminó 21-6 y Kansas City simplemente no se pudo recuperar. Comenzando la segunda mitad, Kansas City tuvo la oportunidad de, pues, anotar un gol de campo y parecía que se podían poner, estaban a 11 puntos y después ya no volvieron a anotar en el resto del partido. Tampa Bay anotó 10 puntos en ese quarter. Y bueno, realmente estuvo nefasta la ofensiva, o vamos a decir que fue suprema la defensiva de los bucaneros, que hizo que la mejor ofensiva pues no se notara que fueran tan brillantes, ¿no? Realmente en el primer quarter estuvieron pateando los dos hasta que anotó, como dije, primero Kansas City, que se puso 3-0. Después, en la siguiente serie, apenitas acababan de anotar sus 3 puntos cuando los bucaneros anotaron un touchdown en 8 jugadas desde la yarda 25, desde su propia yarda 25. Y realmente fue espectacular. En 4 minutos y medio ya le habían dado vuelta al partido. Y obviamente fue un pase de Tom Brady a Gronkowski, que anota otra vez en el Supertazón. Otra vez un pase de Tom Brady, pero esta era la primera vez que Tom Brady anotaba en un Supertazón en el primer quarter. Aunque ustedes no lo crean, y rompió esa marca, bueno, esa nefasta situación. Y bueno, el chiste es que en la siguiente serie ofensiva, Kansas City pateó. Después también perdieron la oportunidad los bucaneros de hacer cualquier cosa porque estaban tratando de obtener un primero, bueno, de anotar desde la yarda 1 y no pudieron anotar. Se quedaron a un solo pasito de anotar. Fueron detenidos por Kansas City, que realmente fue lo único que hicieron toda la noche, fue detenerlos en esa ofensiva del segundo quarter. Como les dije, entonces después de detenerlos nada más tuvieron 4 jugadas y patearon. Y entonces los bucaneros agarraron el balón desde su propia yarda 38. No, desde la yarda 38 de Kansas City, porque fue una patada nefasta. Después de que había pateado bien, hubo una penalidad. Le hicieron patear de nuevo y nada más la pudo patear hasta la yarda 38. Y entonces pues nada más les tomó un ratito para volver a anotar otra vez un touchdown a los bucaneros. Y como les había dicho, de ahí ya se ponían 14-3. Después, en la siguiente serie ofensiva, Kansas City lo hizo interesante por un rato. Puso el marcador 14-6. Y todos imaginábamos, bueno, ya van a empezar a anotar. Obviamente van a detener a los bucaneros. Puede ser que anoten 8 puntos, o sea, con los 2 puntos de conversión en un touchdown. Y entonces, pues ya. Vamos a ver entonces lo mejor de lo mejor de Brady y compañía. Pero no fue así. Y pues lo único que vimos fue a Brady destrozar al equipo de Kansas City, que se quedó en la puerta de ser el primer equipo en repetir desde el 2003-2004, cuando lo hizo Brady con los Patriotas de Boston, entonces, o de Nueva Inglaterra, como le quieran decir. Pero bueno, así los vamos a dejar. Vamos a dejar eso. Vamos a seguir entonces con el resto de lo que estábamos viendo. Y es que, bueno, hasta las cosas más increíbles en la segunda mitad, cuando parecía que ya habían detenido a los bucaneros, anotan un gol de campo de 52 yardas. O sea, es de los más largos en toda la historia de los supertazones. Y es eso que dices, bueno, no les salió nada mal a los bucaneros. Realmente hicieron lo que quisieron. Y bueno, acabaron con una muy buena racha de los jefes de Kansas. Los jefes de Kansas City. Que nada más habían perdido 2 partidos toda la temporada, incluyendo playoffs. Habían ganado pues 16 partidos. Y bueno, se les acabó la racha al final. Es una lástima para ellos. Obviamente para los bucaneros, que en algún momento llegaron a estar 7-5 en la temporada. Y de ahí ya no volvieron a perder un solo partido el resto de la temporada. Ganaron el resto de sus partidos, 5 partidos para terminar, 5 partidos, 4 partidos para ganar el resto de la temporada y quedar 11-5. Y después entrar a playoffs, tener que jugar 3 equipos de visita, o sea, 3 playoffs que fueron de visita, y después tener al Supertazón en su casa. O sea que es la primera vez que eso hace razón de ser. Pero bueno, así fue como estuvo. Y eso fue el Supertazón. Y eso es todo por la temporada de la NFL. Ahora vamos a ver un poco sobre el draft y cómo se está viendo. Parece ser que todos están diciendo que Trevor Lawrence podría ser el número 1 clasificado por todos. Pero últimamente han estado metiendo en la conversación a Zach Wilson de BYU. Aquí en Utah, allá en Provo. Este jugador, que es el quarterback, obviamente, o fue el quarterback de BYU, está en la lista de la gente que se podría meter antes de Trevor Lawrence. Y eso es nada más alguien que es muy... un jugador que fue quarterback, que jugó para los Redskins, que lo dijo. Y entonces empezó a haber un poco más de discusión sobre lo que antes decían. Era seguro que Trevor Lawrence sería el primero de los primeros. Bueno, entonces otros quarterbacks que están en la mira para la primera ronda serían Justin Fields de Ohio State, Trey Lawrence de North Dakota State y Mac Jones de Alabama. Y bueno, los running backs, tal vez haya algún running back, tal vez, no creo que salga ninguno en el primer día, pero tal vez en el segundo día. El primero sería Najee Harris de Alabama. También está Travis Etienne de Clemson, Javonte Williams de North Carolina, Michael Carter de North Carolina y Trey Sherman de Ohio State. Los wide receivers, Jamar Chase de LSU podría ser el primero en ser escogido, parece ser. Después está Jalen Waddle de Alabama, Devonta Smith de Alabama, Kadarius Toney de Florida o Terrace Marshall Jr. de LSU. Y bueno, ya el resto, pues ya no os voy a decir uno de cada una de estas posiciones porque realmente no tiene caso. En tight ends podría ser Kyle Pitts de Florida o Pat Freiermuth de Penn State. De offensive tackles, Penae Sewell de Oregon o Rashawn Slater de Northwestern. Interior blockers podría ser Elijah Vera Tucker de USC o Wyatt Davis de Ohio State, cualquiera de los dos. Edge defenders, Gregory Rosso de Miami o Jalen Phillips de Miami. Ah, los dos de Miami, está muy cañón esa rush que tiene Miami. Defensive tackles, podría ser primero Levi Onwusurusike de Washington o Christian Barmore de Alabama. Después linebackers está Micah Parsons de Penn State o Jeremiah Owusu-Koramoah de Notre Dame. Vamos a ver qué es lo que pasa. Outside linebackers podría ser Saven Collins de Tulsa o Aziz Ojulari de Georgia. Los cornerbacks, que siempre están en demanda, Patrick Surtain II o II de Alabama podría ser uno de ellos, y Caleb Farley de Virginia podría ser otro. Los safeties, Trevon Merrick de TCU y Javon Holland de Oregon. Esos son todos los que, bueno, son prospectos, todavía no se sabe cómo va a estar. Y ese es el draft, que será hasta abril, o sea que ya nos mantendremos informados sobre cómo va progresando eso. Y entonces vámonos rápidamente a la NBA. Y aquí está entonces el básquetbol de primer nivel del mundo. Y estos son los resultados para el día de hoy. Los Trail Blazers siguen en un partido, están todavía jugando, van 94-93, ganándole a los Pelicans. En otro partido que siguen jugando, los Grizzlies van ganando. En el primero que dije, están en el cuarto y quedan 11 minutos con 22 segundos. En el de los Grizzlies quedan 11 minutos y 3 segundos en el cuarto y van 88-87. Después, en otro partido más, el Heat de Miami le va ganando 47-36 a los Warriors. Este está en el segundo quarter y está siendo transmitido por ESPN. En otro partido que está siendo jugado en el segundo quarter, los Jazz se enfrentan a los Clippers y ahorita van 42-40 a favor de los Clippers. En los partidos que ya terminaron, Magic le ganó 107-89 a los Knicks. Los sí, los Hawks le ganan 122 a 114 a los Celtics. Los 76ers le ganaron 118 a 113 a los Rockets. Los Wizards le ganan 130 a 128 a los Nuggets. En otro partido más, los Pacers le ganaron 134 a 128 a los Timberwolves. Los Bulls le ganan 105 a 102 a los Pistons. Y los Bulls y Hornets fue pospuesto, igual que el de Spurs contra Cavaliers fue pospuesto. Y Pistons contra Mavericks también fue. Y a la luz de la luna te llevaré a la playa 11:59 y estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Y vamos a seguir con algunos de los partidos más en la NBA. Estamos hablando sobre los partidos que se jugarán. Bueno, primero vamos a decir que los Jazz están en una racha increíble. Han ganado 9 de sus últimos 10 partidos. Y realmente están de una forma fenomenal. Pero bueno, ya que di los resultados, en el partido de los Jazz ahorita van debajo a los Clippers, van perdiendo por 5 puntos, pero apenas es el segundo quarter y falta 1 minuto y 26 para que se acabe la primera mitad. Los Clippers van ganando 51-46. Los partidos del día de mañana: Toronto Raptors contra Milwaukee Bucks, los Brooklyn Nets contra Los Angeles Lakers, Miami Heat contra Sacramento Kings. Después el viernes tendremos los Denver Nuggets contra Charlotte, Golden State Warriors contra Orlando Magic, Denver Nuggets contra Cleveland Cavaliers, Chicago contra Philadelphia, Atlanta contra Boston, Detroit contra Memphis, Oklahoma City contra Milwaukee Bucks, Phoenix Suns contra New Orleans, Dallas contra Houston, Toronto contra Minnesota y los Jazz contra los Clippers, también por ESPN mañana a las 10 de la noche, tiempo del este del Pacífico. Perdón, tiempo del este, no del Pacífico. Bueno, ahí está. Entonces vámonos a las posiciones. Y en la división Atlántico está, en primer lugar está obviamente, esta es la división del este. Filadelfia está en primer lugar con 19-10. Brooklyn Nets tiene 18-12. Boston tiene 14-14. Y en el fondo están los Knicks y Toronto. En la división central, los Milwaukee Bucks están en primer lugar con 16-12. Indiana está segundo, 14-14. Chicago está 11-15. Y en el fondo están los Cavaliers y Pistons. En la división Southeast está Charlotte Hornets en primer lugar con un récord de 13-15. Pues está Atlanta con un récord de 12-16. Y en el fondo están Miami Heat, Orlando Magic y Washington Wizards. En la división noroeste, en el Western Conference obviamente, está en primer lugar Utah Jazz con un récord de 23-5, que es el mejor récord de toda la NBA. Así como lo escuchan, están por delante de los Lakers. Pero bueno, en esta división en segundo lugar está Portland Trail Blazers, que tiene un récord de 17-10. Los Denver Nuggets 15-12. Y en el fondo está Oklahoma City Thunder y Minnesota. En la división Pacífico, los Lakers están en primer lugar con un récord de 22-7. Los Clippers están en segundo con un récord de 21-8. Después tenemos los Phoenix Suns con un récord de 17-10. Y en el fondo están los Golden State Warriors y los Sacramento Kings. En la división Southwest están los San Antonio Spurs con un récord de 16-11. Después está Memphis con un récord de 11-12. Y los Mavericks con un récord de 13-15. En el fondo están los Pelicans y los Houston Rockets. Y bueno, eso es todo por la NBA, o todo lo que vamos a decir. Vámonos entonces a tenis. Al tenis, que bueno, pues se está jugando ahorita un partido entre Serena Williams y Ene Osaka. Y ahorita va ganando el partido Osaka en 2 sets. El primero lo ganó 6-3 y en el segundo va ganando 2-0. Está 15 sobre el servicio de Williams, 15 love, como dirían ahorita en el punto que se están jugando. Y eso es en las mujeres. La otra semifinal será el día de mañana, con el partido entre Muchova y Brady. Bueno, aquí dice que es a las 9:35 de la noche, o sea que tal vez se juegue hoy en la noche. pero como es en Australia, pues entonces es el día de mañana para la gente que esté allá en Australia. Y bueno, entonces vamos a ver cómo fue el partido de hoy, de cuarto de final, entre Tsitsipas y Rafael Nadal. Se fueron a 5 sets y ganó Tsitsipas, el griego. Ganó en 5 sets. Primero, el primer parcial fue para Nadal, 6-3. Después el segundo también para Nadal, 6-2. En el tercer set se fueron a breakpoint. Y lo ganó Tsitsipas. Y lo ganó obviamente 7-4, pero obviamente el set lo ganó 7-6. Después de eso ya Nadal no se pudo... Bueno, estuvo a punto de ganar cualquiera de los dos. Realmente está muy cañón esto, porque el segundo set lo ganó Tsitsipas 6-4 y el tercero lo ganó 7-5. Entonces pues ahí lo tienen, el buen Tsitsipas griego pasa a la semifinal. Y me pregunto cómo estuvieron los otros. Aquí están otras cuartos de finales. En una fue una final de rusos entre Medvedev y Rublev, y Medvedev le gana 7-5, 6-3 y 6-2 a Rublev. Y en la otra, en el otro cuarto de final, Djokovic fue el que ganó en 4 sets. Primero perdió el primero 6-7 en breakpoint 8-6, y en el segundo set lo ganó 6-2, el tercero lo ganó 6-4 y el tercero lo ganó 7-6 con un breakpoint que se fue 8-6. Pues entonces ahí está, señores, esos son los partidos. En la otra partido de cuarto final, el búlgaro se enfrentó al ucraniano Karatsev, o es ruso, perdón, es ruso, y el partido lo ganó Karatsev en 4 sets, lo ganó 2-6, 6-4, 6-1 y 6-2. Entonces pues ahí tienen ahí están los resultados. Y pues para los que no pensaban que Rafael Nadal pudiera ser eliminado por el griego, pues ahí está. Vive y aprende tus nuevos nuevos campeones, ¿no?, de tenis. Realmente está muy interesante esto del abierto de Australia. Obviamente es arcilla, y pensé que en arcilla Rafael Nadal era casi indomable, ¿no? O sea, realmente, es que no es arcilla, con razón, es cancha dura, entonces never mind. Me imaginé que no lo era, porque entonces ¿dónde queda Roland Garros? Bueno, pues eso es todo por el día de hoy. Y vámonos entonces. Esto fue todo por el mundo del deporte. Nos vemos el próximo miércoles a las 8 de la noche. Fue un placer estar con ustedes y espero que puedan ver todo el deporte este fin de semana, sobre todo el fútbol. La semana que viene Champions League, pues disfruten. Nos vemos, buena noche. Has escuchado lo mejor del deporte con David en Sexy Love Radio. Hey.